Clásicos 98.5. 98.5. Era la emisora que necesitamos y comenzando esta década, clásicos de siempre. Gracias a ustedes, los clásicos nunca mueren. Hacía falta una emisora así allá en Cali. Me alegra mucho que ya en Cali tengamos algo así. Feliz, feliz con esta emisora, la FM, muy buena. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Yeah, this is my way of telling.